El polaco. Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. Que te bese mejor que yo.